Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Comenzamos una nueva edición del programa ya sumergidos en pleno verano, esperando que lo estés disfrutando y sobre todo intentando olvidar un poco todo este duro año que llevamos en este 2021. Y aquí estamos para intentarte proponer bandas para acercarte una sonrisa y que disfrutes en nuestra compañía la próxima hora. Como siempre te recuerdo el email de contacto de Trovador Urbano, trovadorurbanoradio@gmail.com. Ya sabes, soy David Calderón y nos envías tu material también, la página de Facebook que es Trovador Urbano y nuestro podcast que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Nos lleva para arrancar, en este caso con una banda que nos ha parecido muy interesante y que nos acaba de llegar hace muy poquitos días. Ellos son los alicantinos Destino, que han puesto su primer larga duración, Empezar de Cero. Ellos proponen un sonido que te pueda acercar a un metal moderno, pero con las reminiscencias también del heavy metal clásico, con un sonido cercano a bandas como Sober, incluso también con la influencia de los grandes héroes del silencio. Como bien te digo, vamos a irles escuchando, vamos a irles conociendo con el tema que te quiero proponer para arrancar la nueva edición del programa. Un tema que se encuentra dentro de ese, como bien te digo, primer larga duración de estos alicantinos que son Destino y que se hace llamar A Tus Pies, que como bien te digo es el videoclip que da larga a la puesta o el puesta de largo de estos alicantinos que son Destinos. Espero que disfrutes del programa. Como siempre, gracias por la escucha. Destino. La furgona. Se acentúan más. No dejaré que la luz no salimos de la Comunidad Valenciana y nos acercamos a esta banda de heavy metal clásico que son Destral. Hace unos meses, hace ya más de un año, pusieron este No Hay Vuelta Atrás, un EP con 5 cortes, como te reitero, de heavy metal clásico, donde también incluyen su lengua materna, el valenciano. En este caso vamos a conocerles con el segundo corte de esta obra, que es Pirates, de esta muy buena banda, como te digo, desde Valencia, desde la Comunidad Valenciana, que son Destral. We'll be right back. Nos acercamos hasta el Foro Asta Madrid para volver a rescatar, a recoger el guante de la formación madrileña Silent Vice, cuando en su mejor momento estaban presentando en directo, haciendo gira por todo el país con este Letters to Death, la banda tuvo que parar en seco por la pandemia. Un disco altamente interesante que pone el sonido del metal más contundente también, con la parte muy técnica, muy progresiva, al alcance tuya a través del corte que te proponemos. Este, concretamente, You and I, de estos madrileños que son Silent Vice. Without you, I want you. Siempre nos gusta dar una vuelta a discos que ya tienen una trayectoria. En este caso, The Fall fue un trabajo que se publicó hace casi 2 años, en el año 2019, concretamente el 24 de septiembre, de estos murcianos, de estos de Maiset, los cuales están trabajando, imaginamos, en nuevas composiciones, porque no hace muchos meses dejaron caer un videoclip, en este caso, de este trabajo que denominaron Glowing Embers. Como te digo, vamos a seguir escuchándolos, no vamos a centrarnos en esta canción, sin embargo, nos vamos a este trabajo, a este The Fall, con este The Curse of Silence de The Maiset. Silver proto moon, all those hanging limbs. And when the wind did traffic down, I was free. otra banda que registramos de nuevo. Una banda que al que te habla pudo verles en su mejor momento y que le encantó con ese colorido que le propuso al power metal, recogiendo la esencia del progresivismo, pero desde un punto de vista muy dinámico y positivo que te llegaba y que te calaba muy profundamente. Te hablo de Arwen, que como bien sabes volvieron después de 14 años con este The Soul Sentence, lo único que no han presentado por todo el estado todo lo que seguramente le hubiera gustado a la audiencia de Arwen, pero su música queda muy integrada con un fantástico trabajo del cual te queremos volver a recordar otro de sus temas, Beyond Pain, de, como bien te digo, una de las bandas más vanguardistas de aquel sonido del power metal que entró en nuestro país y que ellos supieron desarrollar magistralmente. Beyond Pain, Arwen. Brazos que hablan, ha señalado mi piel, que hierve en el amor donde laten las mañanas. Mirarte me trae un suspiro, este es tan denso, sin prisa y en el vacío. Saltaré para perder el miedo. Me has dado tanto que la libertad está presente. Siento mi bien más preciado, al igual que todos tus besos. Por ello, pequemos siempre, saltemos todas las leyes, bailando en el precipicio, cantando y gritando conscientes. Ahora que termina el día, quiero entrar en tu lecho, donde cobijar mis lloros, donde cobijar mis alegrías. The king, she was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? Said she'd Jack. She gave me the jack. Yeah, she She's got the jive. Can you tell she's got the jive? Después de escuchar la intensa, como siempre, poesía, que nos encanta incluirlo a mitad del programa con esos clásicos, evidentemente, y más con este de Jack, de AC/DC, nos lleva también a un clásico, pero que siempre está muy vivo. En este caso, ha vuelto a remasterizar un trabajo que ya conoces de sobra y remezclarlo. Es La Factoría del Contraste, un trabajo que seguía poniendo en muy alto nivel a Leo Jiménez. Para esta ocasión también se ha registrado de diversas versiones. Digamos que es como una especie de recopilatorio en cierta medida, pero con un trabajo al completo dándole una vuelta. Barón Rojo, Black Sabbath, incluso Cómplices, que tan buenos resultados siempre, y ha abierto desde luego la propuesta a otros estilos siempre Leo Jiménez o sus extravaganza. Vamos a escuchar un tema que se incluía, que seguro que recuerdas y que hace una apología para toda esa gente que a pesar de que estamos en el año 2021 siguen pasando necesidades tan básicas como el comer. Con este hambre vamos a escuchar de nuevo a Leo Jiménez. Discutir. Cambiamos totalmente de registro y de estilo. Incluso ellos también lo han realizado con un trabajo que han denominado Balkan Acoustic. Seguro que ya sabes que te hablo de los madrileños Boycott, que vuelven en este momento con la revisión. Sabes que también coquetearon mucho con la música balcánica, italiana e incluso griega, y que te lo proponen en este formato acústico, pero con esas reminiscencias de aquellos países, dándole una vuelta muy interesante a grandes clásicos de Boycott. Nos vamos a ir a escuchar este Esperando en el Metro, que se incluía en su primerísima época y que nos ha encantado, como el resto del disco que te decimos que lo escuches encarecidamente. Como te digo, vamos a escuchar esta fantástica obra de alguien que tienen oficio, que saben dónde andan y que son, como ya conoces de sobra, Boycott. Esperando en el metro hasta que salga el sol. En la calle, chaval, hace frío y es de noche y se escuchan sirenas al pasar. Y esperando en el metro hasta que salga el sol. Fue la oficina del paro que mutilan promesas. Ha soportado castigos, aún vendrán más. Que siga la lluvia cayendo hasta decir adiós, decir adiós. Qué bien se ve desde la ventana. Qué bien se ve en televisión. Sigo esperando en un callejón. Algo no tiene sentido y lo vas a pagar. Sigo saliendo de noche, los sueños de cartón. Oculto siempre en el metro hasta decir adiós, decir adiós. Qué bien se ve desde la ventana. En televisión, qué bien se ve desde la ventana, qué bien se ve en televisión. Ahora sigo esperando alguna ocasión, tal vez sea temprano para decir adiós. Sigo soñando en mi barrio o en cualquier lugar. Algo frío se siente cuando alguien se va, se va. Y esperando en el metro hasta que salga el sol. En la calle, chaval, hace frío y es de noche y se escuchan sirenas al pasar. Motor Zombies, sin lugar a dudas, es una de las formaciones actuales que mejor encaran el horror punk, el rockabilly, el sacoibile con el hard rock más ochentero. A través de una obra que te hemos ido proponiendo, a través de ese Monster Rock and Roll, volvemos a acercarnos a escucharles con este Vacaciones en el Triángulo de las Bermudas, que da buena muestra de todo esto que te digo. Vamos a conocer de nuevo esta obra de Motor Zombies. En el mar, miro a mi lado y ya no estás. Te fuiste en aquel túnel dimensional por favor, dímelo. ¿Dónde vas? Te busqué por todo el lugar, día y noche no te pude encontrar. Abducida por los ovnis de Cabo Cañaveral, por favor, dímelo. ¿Dónde estás? Te busqué del este al oeste, el tren con la nave extraterrestre. Busqué la isla de Santa Rita, no estaba aquí mi niña bonita. Ayuda, su nombre es Marita Covarrubias. Y aunque no la pude encontrar, yo sé que ella sigue en este lugar. Mi corazón está en el triángulo de las Bermudas. Perdí a mi amor entre tiburones y barracudas. Y justo en ese momento miro el firmamento y un mero recuerdo de ti. Busqué la isla de Santa Rita, ves esta vez mi niña bonita. Por favor, señor, necesito ayuda, su nombre es Marita Covarrubias. Y aunque no la pude encontrar, sé que ella sigue en este lugar. Rescatamos un disco que tiene ya 3 años de andadura y que tenía muy buena proyección. Estaban haciendo conciertos, pero como a tantas bandas se les paró y se les truncó el movimiento por la pandemia. Te hablo de los madrileños Ella la Rabia, una banda de post-hardcore que sacaron trabajo homónimo y que, como bien te digo, ahora mismo no sabemos en qué situación están, pero queríamos recordarlos a través de este Elba, un nombre muy bonito de mujer, hombre también en cuanto a isla francesa, en definitiva, nombre que han elegido para este corte, la banda que te vuelvo a rescatar, que son Ella la Rabia desde Madrid. Sombras penetran mi sien. Ella está rodeada de almendros en flor. Reparé cada herida y nos dijimos adiós. Con la fuerza que nos trajo, el cauce que arrastraba sudor. penetran mi sien. Ella está rodeada de almendros en flor. Reparé cada herida y nos dijimos adiós. Despedimos en nuestra habitual emisión semanal, cerrando estos 60 minutos a un ritmo vertiginoso, con diferentes propuestas de clásicos, temas novedosos y también rescatando algunas canciones que ya te habíamos propuesto a lo largo del programa. Te reitero, trovadurbanosradio@gmail.com, para que nos haga llegar tu música. No paramos en todo el verano, queremos seguir dando salida a la gran cantidad de material que nos llega a nuestra redacción. También tenemos en nuestro apartado de Facebook, es Trovador Urbano, y nuestro podcast, que es asaltomataradiorock.com /trovador-urbano. Y cerramos con un clásico como nos gusta todas las semanas. Yo creo que en uno de los momentos más importantes de la carrera de Avalanch. Te hablo en este caso cuando Ramón Laje era vocalista, en un principio rechazado y al final casi superando, en mi caso creo que superando, la voz de Víctor García. En este caso vamos a recuperar aquel Alas de Cristal para cerrar, como bien estamos hablando, la nueva edición del programa. Disfruta del verano, sé feliz y nos escuchamos la próxima semana. Avalanch. No es digno de ti hacer el camino.